Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Y comienza una nueva emisión de Nosotros y los Medios. Hoy sí, con un año bien cumplido. Un añito más grande para toda la República Argentina. Transmitiendo desde la Casa de la Provincia, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo. Hola. Con la operación técnica de Martín Gómez. Un año más grande somos. Somos un año más grande. No vamos a entrar por la puerta. Ahora ya, sí lo podemos. A mí ya entro medio de refilón. Somos un año más viejos, porque grandes hemos sido siempre. Eso dijo Napoleón. Eso es tenerse fe. Vamos a decir que en el control central está Javier Lofeudo y quien también cumplió años esta semana, Gustavo Tenaglia, productor. Un abrazo grande a Gustavo. El miércoles cumplió. ¿Cuánto cumplió? ¿17, 18? No tengo muy claro. No, me parece que es un poquito más veterano. Algunos añitos más, ¿no? Vamos a recordar las vías de comunicación con este programa. Por favor, Ivana. Tenemos una línea telefónica gratuita, es el 0800-222-1270. Una dirección de correo electrónico, nosotros@amprovincia.com.ar. El Facebook es Nos Los Medios, que nos pueden buscar por allí. Y un blog donde pueden encontrar programas viejos y los que vendrán en Mil Medios. Los que vendrán también, ya no venimos más. No, a medida que vayan sucediendo desde ya. Hay un rumor, dicen que ya hay programas apócrifos, hechos por otra gente a futuro. Y que por supuesto son mucho mejores. Claro, yo los recomendaría. Bueno, el blog es milmedios.blogspot.com. Bien, Ivana. Bueno, cumplimos un año el domingo pasado, como lo anunciábamos el sábado. La gente nos saludaba. Mucha gente nos saludó por el Facebook. Dentro de todo nos expresamos bastante bien para tener tan solo un año. Normalmente los bebés al año no hablan bien. Nosotros no es que estemos ya para dar clases de locución. Nosotros somos unos bebés distintos, digamos. Hemos cambiado la vocal E por la O. Ah, ¿sí? Mayormente somos bobos. Bueno, pero acá estamos. Tenemos aquí la gente a quien le vamos a agradecer los saludos de cumpleaños que recibimos a partir del domingo pasado, que fue el día que justo se cumplió. Sí, mucha gente que el domingo se tomó la molestia de escribir en el Facebook. Muy bien. Vamos a agradecer para entonces a Miriam Di Gioia, a Verónica Walker, a Ana María Machado, Silvia Gamero, Norberto Galcerano, Marina Gemelaro, Estela Maris Castorina, Natu Lopizca, Mercedes García, Carla Lucero, Lidia Lerner, Marta Bancalari, uno que se hace llamar Roberto Mustafa Verdugo. Creo que se llama así incluso. Wow. Por eso se hace llamar de ese modo. Tiene esos berretines. Le pusieron ese nombre y dice, a mí llámeme así. Maxi Pérez, Claudia Villamayor, Silvia Bresciani, Daniel El Indio Lizarraga y Susana García Ibáñez. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Un saludo grande a uno de ellos, a Miriam Di Gioia, que está cumpliendo años en el día de hoy. Bueno. Muy bien. Maravillas del conocimiento. Estamos bien. Yo no sé si tiene que ver con Facebook o con este programa, pero mayoría femenina. Es que uno es así, vio. Yo no se lo quería contar. ¿Será nuestras voces o será que el Facebook es más afín a... a la audio platea, iba a decir la teleplatea. No, la el Facebook es bastante mixto, ¿sí? Le diría. Lo que tal vez sea más afecto a la platea femenina sean los saludos de cumpleaños. Puede ser, son más atentas que nosotros. Exactamente, eso sí es más probable. Bueno, nosotros y los medios, para quien no lo sabe, para quien recién se desayuna con esta emisión que va todos los sábados a la 1 del mediodía, se trata de hablar, pensar, reflexionar acerca de lo ocurrido en los medios de comunicación de nuestro país, particularmente aquellos que andan circulando por la capital federal específicamente y que por supuesto se derraman con mucha fuerza en toda la provincia de Buenos Aires y lamentablemente también en casi todo el país, medios capitalinos que hacen su agosto en todo el territorio de la República Argentina. Programa número 49, Bulla la Nerca. La carne. La carne es el programa número 49. Carne que no tiene mucho que ver con lo que pasaba un día como hoy, 23 de julio en 1892. ¿Sabe quién nacía en 1892? Vamos a hacerlo rapidito esto para poder... Alguien que debe estar muerto. Alguien que efectivamente está muerto, pero solo físicamente porque su espíritu vive en las bandas de garage de casi toda la República Argentina. ¿Por qué? ¿Quién es? Estamos hablando de Don Haile Selassie. Sí. Rey de Etiopía, finalmente, en principio era solo príncipe de Etiopía. La manera en que se menciona a los príncipes en Etiopía es con el apelativo Ras. Ajá. Y su nombre de pila, adivine cuál era. No. Tafari. Ah. Entonces, más que en la banda de garage, en las bandas de reggae. Claro, pero las bandas de garage hoy son casi todas de reggae. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira lo que me vengo a enterar. El rock ha venido perdiendo espacio. Antes la gente se ponía un kiosco de pancho, una remisería. Ahora se ponen una banda de reggae. Una banda de reggae en el garage. Y así funcionan. Nacía entonces... Incluso hay algunas de ellas que lo hacen muy bien. Sí, mírate. Bueno... Es interesante saber semejante cosa. Haile Selassie, que ya dijimos su nombre de pequeño antes de ser el rey de Etiopía, era Ras Tafari, ese era su título y su nombre. Nada que ver con Fumanchu, ¿no? Nada que ver con Fumanchu, ¿por qué? No sé, ate cabos. Si ata cabos, escápese, porque después se desatan. el tipo llegó a ser rey de Etiopía, era bastante morocho el hombre, como buen etíope, y había toda una leyenda acerca de que el primer rey negro del mundo, cuando sea coronado el rey negro, que lo fue en 1930, iba a ser la liberación de todos los pueblos de color o de cierta tonalidad oscura en su tez. Allí estaba Haile Selassie, entonces, que en Jamaica aprendió esta religión de mirar hacia el rey negro, y uno de sus más grandes difusores fue, por supuesto, como todo el mundo sabe, Bob Marley, hombre que aparte inventó el reggae. Y bueno, a partir de allí el reggae, el rastafarismo, las rastas, la religión de este dictador etíope, que era mayormente copto, esto es, cristiano, pero bastante, bastante cerrado, digamos, una rama de cristianismo muy, muy cerrada, son los coptos, y que fue derrocado por un italiano, después volvió al poder con ayuda de los ingleses. Bueno, un personaje este, Haile Selassie, que se convirtió en entonces el ídolo de todos los muchachos que fuman cosas raras. Digo, que hacen reggae y que se trenzan el pelo de maneras extrañas. Esto ocurrió en 1892, mira qué largo lo hicimos. 1935, vamos rápidamente, asesinan al senador Enzo Bordavere, que sí tiene que ver entonces con el programa 49, La Carne, ya que de eso se trataba la investigación que estaba haciendo el señor Lisandro de la Torre en los frigoríficos. Sobre la exportación de carnes mayoritariamente a Gran Bretaña. Exactamente, donde había un negociado de tamaño baño, y mientras el señor Lisandro de la Torre investigaba, pues alguien le quiso dar un aviso de que no iba a quedar impune. Parece que le dispararon, parece que Enzo Bordavere, colaborador y amigo de Lisandro de la Torre, se interpuso en ese disparo y falleció. Se hizo una película, Asesinato en el Senado de la Nación, de Juan José Lucid, sobre este hecho. 1959, Buya, le digo, le explico, le cuento, nace Pedrito Aznar. Pedrito Aznar, que el otro día, esas conversaciones medio... Trasnochadas y que no van a ningún lugar, decíamos, ¿cuántos años tendrá Pedrito Aznar? Bueno, en el 59 nació, por lo tanto tiene 52. 52 añitos. 52 años para Pedro Aznar. Va siendo hora que le digamos Pedro. Exactamente. ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos cumpleaños? Sí. Mira, Dijoya, Pedro Aznar, Haile Selassie, ¡epa! Gustavo Tenaglia esta semana y el nuestro hace escasos días. Muy bien. 1987, le cuento, le digo, Estados Unidos suspende toda la ayuda económica y militar a Panamá. ¿Para qué? Para forzar la salida del general Noriega. Ajá. Esto es lo que ocurre cuando uno depende absolutamente de las inversiones de un determinado país. Digamos. Sí, Noriega... país se convierte en garante de su propia democracia. Hoy olvidado Noriega, uno de los tantos inventos norteamericanos como para inmiscuirse en temas de otras naciones, y luego pasa a ser enemigo y demás. Un tipo al que la leyenda cuenta que lo echó el Rock. ¿Sí? Claro, dice que lo cercaron y el asedio que le hacían era poner música de rock a todo volumen alrededor de la finca donde estaba parapetado Noriega. Ajá. Esa era una manera de desgastarlo y de que se rinda a la ley, por fin, a la ley de los Estados Unidos. Habría que ver qué piezas musicales se interpretaron. Sí, vaya uno a saber a qué llaman rock los marines norteamericanos, claro. Después de todo. En el 2002, un poquito más acá, se muere un ídolo porteño, uno de los grandes de la música nacional. Estamos hablando de don Alberto Castillo, el cantor de los en barrios porteños, fallecía un día como hoy, pero de 2002, hace escasos 9 años. ¿No? El cantor de los 100 barrios porteños que supo dividir a los públicos, sí, con claro. Que saben los pitucos y demás, cuentan los memoriosos y los que supieron seguirlo, que iban los pitucos, con alguna resonancia con el presente político de la Ciudad de Buenos Aires, iban a tratar de agredirlo y demás, sí, porque sí. Se sentían uno ofendidos. De los primeros cantores punk, claro. El tipo recibía escupitajos en el escenario, y su respuesta era bastante gráfica. Sí. Se palpaba el bolsillo. Ah, ¿sí? Ustedes escupen, yo cobro. No, y aparte, un grande, digamos, ídolo inconmensurable en las décadas del 40 y 50. Un cantor de la gran siete. Los bailes de carnaval y demás. Y se reinventó en su vejez, junto con los Auténticos Decadentes y demás. Así que hubo otras generaciones que supieron conocerlo, o tuvieron la posibilidad de conocer de quién se trataba. Sí, para aquellos que tienen poco conocimiento de Alberto Castillo, solo conocen su Opa Opa de los Auténticos Decadentes, es sumamente recomendable toda la época, la primera época de Castillo con la orquesta de Tanturi. Lo que cantaba ese muchacho. Sí. No le puedo explicar. Después, bueno, fue haciendo negocio Castillo, ya estoy de vuelta. En fin, esas son entonces las efemérides que recordamos en el día de hoy, 23 de julio de 2011, sábado 23 de julio de 2011. A las 13 horas 18 minutos en toda la República Argentina, en este Nosotros y los Medios. Nombramos a Ivana Casas, que también que nos hizo la presentación y todo. Porque a Perla le dijimos algo. Perla, no. ¿Cómo estás? Estará por ahí del otro lado. Allí donde andes. Bueno, estamos, le mandamos un beso. Estamos todos cumpliendo un año más. Bueno, entonces vamos al primero de los temas de hoy. ¿Le parece, Buya? Sí, uno de los temas importantes, sobre todo el principio de la semana, fueron los comentarios respecto del cruce de los mapas genéticos, de los datos genéticos de la extracción que finalmente se hicieron después de 8 años, Felipe y Marcela, que me niego a llamar a los Noble Herrera, hay que decirlo de una vez por todas. Si una persona nace 8 años después de que su padre fallezca, o en este caso lo adoptan, nunca le ponen el apellido de una persona muerta. Sin embargo, se insiste en hablar de Noble Herrera, cuando en realidad, si los adoptó la señora Herrera, deberían solamente llamarse Felipe y Marcela Herrera. Sí. Otra de las características especiales. Extrañas del caso. Sí. Que tiene muchísima relación con aquella denuncia o aquellos comentarios que han recibido las abuelas, y que también es información que circula acerca de que la adopción de estos chicos tenía que ver con apartar de la herencia a la hija de don Roberto Noble. Que al parecer tampoco era la hija, pero... Ah, no, tampoco. No, porque el tipo va y se casa con una mina... Y al parecer la mina ya tenía una hija, pero se casa en los Estados Unidos y cuando vuelve hacen como que la hija es de ellos. Y parece que la hija era del tipo que era el padrino de la mina que está viva, la hija de don Roberto Noble. Con todas esas matufias y circunvoluciones extrañas que desde su mismo nacimiento, el diario Clarín, digo, desde su mismo nacimiento, porque cuando arranca ya por 1945, era un diario más. Es recién cuando el peronismo cierra el diario La Prensa, que era el dueño de los clasificados. Claro. Que Clarín se convierte en Clarín, porque toma los clasificados y consigue el primer puesto en ventas a partir de ese... Digo, fue gracias al peronismo y gracias al cierre de un diario. Curiosamente, nadie se quejaba de esas cosas en la época de don Roberto Noble, aunque siempre fue el mismísimo Noble un furibundo antiperonista. Claro que no lo demostraba en las páginas de su diario hasta después del 55. Uh-huh. Bueno, hubo, como decíamos, muchos comentarios respecto de esta... de este cruce que dio negativo entre los datos de las familias de presuntos nacidos entre el año 76 y 77. Y hubo un sinfín de comentarios, exigencias de pedido de disculpas y demás. Así que sería interesante escuchar una síntesis. Vamos a escuchar una síntesis. Recordemos, se analizaron los datos con el Banco Genético, con los que más probabilidades se suponía que había, que es con aquellos nacidos antes de 1976, al parecer dio negativo en muchos casos y en los últimos tres casos dio no concluyente. O sea, no. Y bueno, a partir de eso el Multimedios se lanzó con Tutti Li Fiocchi. Vamos a escuchar entonces cuáles eran los comentarios. Uno de los episodios más resonantes desde el punto de vista político del fin de semana es el resultado del testeo, de la segunda batería de test hechos en el proceso de cotejo de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera en el Banco Nacional de Datos Genéticos a fin de establecer si eran hijos o no de desaparecidos. Esta batería efectivamente era la más importante, la de los dos primeros, porque se relacionaban con los años concretos en los cuales se produjo la adopción de los hermanos. Obviamente hay que completar las otras, pero ya las otras van a dar negativa, porque corresponden a denuncias hechas en años posteriores a la adopción. El terrorismo de Estado mató a nuestros hijos y se robó sus niños, nuestros nietos. Los secuestró, los escondió, les cambió su identidad y ocultó toda información que nos hiciera posible llegar a ellos, siempre con el anhelo de encontrarlos. Primero, para cambiarle los pañales, luego con la ilusión de llevarlos al jardín, más tarde acompañarlos a la escuela primaria y poder contarles quiénes fueron sus padres, y así hasta el día de hoy. Cuando comenzamos esta lucha, jamás pensamos que estaríamos buscando a hombres y mujeres de más de 30 años, incluso ya padres. A pesar del dolor que nos causa esta herida de saber que en algún lugar se encuentran los hijos de nuestros hijos y que la impunidad de años y los pactos de silencio no nos dejan abrazarlos, siempre elegimos el camino de la justicia y sus tiempos. Este delito atroz, permanente, de lesa humanidad, solo podrá cerrarse cuando los que saben dónde están nuestros nietos tengan la compasión de decirlo. Queremos saber dónde están y recuperarlos. Entiendo los temores que se generan cuando el Estado utiliza todas sus herramientas no para conocer una verdad, sino para perseguir personas. Esto es lo que ha ocurrido con este caso. Esto debe ser dicho en aras a la verdad, que es lo que siempre nos ha interesado y nos interesará. Defendimos los derechos humanos de los hermanos Nobles, que ahora nos dan la razón, que finalmente no eran hijos de desaparecidos, sino que habían sido usados como instrumento de una venganza. Bueno, está en revisión eso. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? ¿Está bien? Porque se sabe de quién son. Muy bien, segundo bloque de Palabras Más Palabras Menos. Estamos con el doctor Horacio Silva, uno de los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera. Yo me pregunto, en una causa absolutamente cruzada por cuestiones políticas y que está en el ojo de la discusión pública durante tanto tiempo como ha estado esta causa, ¿ustedes dudan de que si hubiese algún elemento, ese elemento debió haber sido incorporado? ¿Elemento se refiere a qué? No sé, el que fuera. Yo escuché ayer una conferencia de prensa de abuelas de Plaza de Mayo donde no muestran ninguna sospecha concreta. ¿Por qué cambiaron los organismos de derechos humanos? Por Kirchner. Algunas personas, no todos los organismos ni todas las personas, pero Estela de Carlotto cambió. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Una cuestión ideológica, estratégica. Mira, yo creo que es un momento histórico de la Argentina, donde hay que recuperar la labor extraordinaria y recordarla hoy más que nunca, que todas ellas y Estela de Carlotto llevó a cabo, condenar por injustificable lo que ahora hace, ojalá que sea, ojalá que no sean. No son. Que se utilicen expresiones como guerra o expresiones como bandos, me parece poco civilizado. La verdad es que hubo resultados, que los resultados fueron concluyentes en el sentido de que Marcela y Felipe no son hijos de desaparecidos, por lo menos con las familias que fueron confrontadas. Resta chequear del 77 hasta el 83. Así que esta es la realidad. El Banco Nacional de Datos Genéticos tiene información de muchos grupos familiares. Algunos están más completos que otros. En este caso, lo que sucedió es que no alcanzó la información genética para comparar con tres familias con Marcela y con una familia con Felipe. Gabriel Cavallo, yo lo escuché decir, esa información genética no se podría haber comparado con nadie. Y eso no es cierto. Estas tres familias, una hipótesis probable es, supongamos que no sean parientes de Marcela y Felipe, cosa que tampoco puede ser descartada ahora, es lo que dice el informe, que compartan lo que se llama algún marcador genético. ¿Sí? El perfil genético tiene muchos marcadores, hay algunos que son muy comunes en ciertos grupos poblacionales. Que no haya permitido, que no se haya podido descartar el vínculo con Marcela porque compartan esos marcadores, en el caso con Felipe, de Felipe con una de esas familias. Porque depende de los marcadores genéticos de cada uno. Por ahí yo me comparo con esa familia, dicen, con la información genética que hay, nos alcanza para ver que usted no tiene vínculo con esta familia. Sí, pero ya se sabe que no. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? ¿Está bien? Ya se sabe de quién son. En fin, miserias varias alrededor de la adopción, apropiación, vaya uno a saber cómo quieren llamar a esta cosa tan rara que hizo la señora de Noble con estos chicos, más allá de que sean o no pertenecientes a familias de desaparecidos. Bueno, queda bastante claro en el track, pero también queda bastante claro cómo los personeros de el monopolio se lanzaron a aclarar, gritar, vociferar que no eran, claro, hijos de desaparecidos. Cosa que realmente no puede saberse a ciencia cierta, aun cuando hubieran dado negativo todos los datos del banco del banco genético. Claro. Porque siempre existe la posibilidad de que haya alguna familia que no sepa que su pariente, o que no tenga información de que su pariente secuestrado haya tenido un hijo. Bueno, por empezar, o sea, digo, en el mejor de los casos no se ha comprobado con ninguno, dio negativo, pero de ahí a vociferar el no son de Nelson Castro y de Lisa Carrió es como particular. Bueno, por empezar, se estima que son unos 500 los niños apropiados durante la dictadura, y es bastante menos que la mitad la cantidad de familias que se ha acercado al banco de, claro, datos genéticos a dejar su muestra. Así que ya con eso el que corrigió, y lo iba a señalar el ex juez Cavallo y actual abogado defensor de la señora de Noble, de la viuda de Noble, diríamos, que dijo no son hijos desaparecidos, al menos de las muestras que hay en el banco de datos. Sí, fue lo más ajustado que estuvieron, digo, mucho más que los periodistas sueldo de la señora Noble. Y lo de Carrió, si es una ironía, un chiste y demás, es de muy mal gusto, y si en serio ella sabe quiénes son los verdaderos padres de esos chicos, no tendría otra cosa como diputada de la Nación que presentarse ante el juzgado y dar su testimonio, ¿no? Sí, sí, y aclararlo, de hecho, digamos, vamos, querida Elisa, doctora Carrió, ¿por qué no lo hizo antes y le ahorraba el sufrimiento ese que usted dice a los chicos? Dice, no, mirá, acá está, estos son los DREPA, listo. Claro, se acababan todas las dudas y demás. Pero bueno, es de las canalladas que nos tiene acostumbrada la doctora Carrió, ¿no? Sí, y bueno, y hay un intento más general de inocultable desprestigio, una campaña de desprestigio sobre, en general, los organismos de derechos humanos y en particular contra las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí, a que organismos a los cuales no se animaban a lanzar así, buscaron desesperadamente encontrar alguna motivación para poder hacer su agosto sobre ellas. En el caso de las madres fue el caso de Jock Lender. Esto vendría a derruir la tarea de abuelas, lo cual es un disparate. Tanto madres como abuelas tienen una historia, una presencia y unos logros históricos en Argentina que todos deberíamos estarle eternamente agradecidos. No admirarlas por su lucha. Gracias. Gracias, señora. Gracias a ustedes tenemos un país un poco mejor. Y de las cosas que hemos escuchado, tanto decir que Eve de Bonafini vendió el pañuelo blanco por beneficios económicos o porque hagan la vista gorda en cuanto a algunas cuestiones financieras de la Fundación Madres, o pretender que la búsqueda de los nietos emprendida por abuelas es un tipo de venganza política, un tipo de persecución, bueno, es pretender desacreditar el trabajo que llevan adelante hace tantos años. Absolutamente. Y por otra parte, el viejo Jaureche decía una frase muy linda, que era, empardá y largamos. Claro. Digo, señor Nelson Castro, ¿desde qué lugar usted levanta el dedito hacia Estela de Carlotto o hacia Eve de Bonafini? Sí, ni siquiera tiene la dignidad de decir, no tiene nada que ver que a mí me paguen el sueldo. Sí, no, porque encima de eso, ni digamos, siquiera lo explicita. Se hace el gil, claro, con respecto a que la causa que está defendiendo tiene que ver con sus patrones. Y claro, él habla desde la verdad y ni siquiera tiene el pudor de decir, esto no tiene nada que ver, lo dije siempre cuando trabajé con otros patrones y lo digo ahora que trabajo con estos patrones. Claro, claro. Pero bueno, el otro tema bastante meneado en los medios de comunicación y que se mantuvo a lo largo de toda la semana fue, siguieron las loas al el gurú de Macri, ¿no? Sí, por una extraña razón han estado dándole mucha bola al publicista, al experto en comunicación de Mauricio Macri, como si, digo, ¿por qué se le da bola a un publicista, a un comunicador, un especialista en comunicación de alguien que ganó una elección? Porque no podés creer que haya ganado esa elección. Sí. Digo, porque si no, los méritos no son del publicista, ¿cómo vamos? Hizo. O quizás porque tiene algunas cosas más para decir que el propio candidato. La cuestión es que lo que comenzó siendo unas loas termina hacia el jueves, viernes, con una situación bastante difícil de desmadejar, ¿no? Hoy Página 12 titula con un toque irónico, esto pasó de castaño oscuro, seguramente haciendo referencia a la Carmela insólita que presenta el amigo Durán Barba, pero también haciendo referencia al dicho popular, ¿no? Esto ya se va complicando y se refiere a las denuncias que fueron previas a la primera vuelta electoral respecto de una encuesta apócrifa que recibieron miles de porteños en las cuales se los inducía a pensar que el padre del candidato Filmus estaba comprometido en el affair Jock Lender y demás. Si usted no es de Capital Federal, o si es pero no fue de los que recibió la encuesta, venía una encuesta normal hasta que de repente le preguntaban, ¿usted cree que el caso Jock Lender puede afectar a Filmus? Si usted decía que no, la grabación se terminaba, bueno, muchas gracias, a cobrar. Si usted decía que sí, venía una pregunta que decía, ¿usted sabe que el padre de Filmus es un arquitecto que tiene negocio con los Jock Lender? Y después le decía, ahora sabiendo esto, ¿sigue pensando en votar a Filmus? Era una cosa realmente patética y lo que se suele llamar la campaña sucia, esa clase de cosas. Sí, que nunca, se había conocido con afiches apócrifos, con distintas cosas. Nunca se había llegado a una inversión económica de este tipo, con lo que supone una... se estima que son cientos de miles de llamadas telefónicas. Bueno, estas llamadas telefónicas, como todas las llamadas telefónicas, quedan registradas en algún lado. Entonces, a partir de la denuncia, hubo un juez que empezó a investigar la ruta de esas llamadas. Y resulta que eran llamadas que se grababan acá, se mandaban a los Estados Unidos y a través de un sistema llamado Carrier se lanzaban hacia la Argentina para ser realizadas. Y esto era fue hecho por dos empresas particularmente. Sí. ¿Tenés ahí los nombres? Porque yo de memoria no lo tengo. Hay una nota, la información que vamos a dar es del diario La Nación. Sí, las empresas que están vinculadas de alguna manera a Durán Barba son TAC Continental y Connectic SRL. El tema es así, TAC Continental es quien hacía, no sé quién grababa las cosas y quién, creo que TAC grababa y Connecticut tenía el Connecticut. La empresa TAC grababa, hacía la grabación de esta sí. encuesta. Y la empresa Connectic lo que hacía era, mediante el carrier, traerla y distribuirlas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora resulta que la empresa TAG tiene como fundador a un muchacho llamado... Por acá tenemos el nombre, Rodrigo Lugones. No, creo que no. Creo que TAG es de otro, es del otro. Rodrigo Lugones es... Rodrigo Lugones es alguien que le preguntaron en una conferencia de prensa, que ahora vamos a escuchar un fragmento, que le preguntaron concretamente, Durán Barba, ¿lo conoce a Rodrigo Lugones? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Es un alumno. Al minuto termina diciendo, es socio mío, de alumno a socio, y es quien estaría vinculado a ambas empresas. Claro, él forma parte de ambas empresas. El tema es que Lugones fundó, junto a otro muchacho que ahora no puedo recordar el nombre, una de estas dos empresas. Uh-huh. Y la otra la funda directamente Lugones. Claro. Sí, junto con este otro muchacho cuyo nombre se me está escapando. Lo cierto es que, estas llamadas apócritas, campaña sucia, se descubre que tiene una relación por lo menos particular con el señor Durán Barba, que la desmintió absolutamente, pero hay más informaciones de eso. Parece sí, que un allanamiento. Allanamiento de gendarmería en las oficinas de. TAC Continental, con domicilio en Libertad 1240, oficina 33 de la ciudad de Buenos Aires, dice, informó una fuente del caso, dice el diario La Nación, estamos leyendo, dice, cuando Gendarmería llegó al edificio encontró un cartel que decía, en la oficina 33 funcionaba Durán Barba y Asociados. Así que entonces se ve complicado el hombre que anda distribuyendo por ahí sus dotes de mago acerca de cómo logró el 47% de votos para Mauricio Macri. Esta información es coincidente con un artículo un poco más extenso y puesto en tapa por Página 12. En el caso del diario La Nación lo firma una periodista, Paz Rodríguez Niel. En el caso de Página 12 es una investigación más integral. Llama la atención que Clarín y Perfil directamente ignoran el tema, pero que seguramente va a tener repercusiones en la semana que se inicie el lunes. Y que incluso la empresa Connectic ganó una licitación, claro, sin más oferentes, por un año, para hacerse cargo de las llamadas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, en el 2010. En 2010. Un poquito hasta las manos, digamos. Por un monto de 1.300.000... millones de pesos. Pero una licitación donde no hubo más oferentes que Connectic. Si bien no se ha podido establecer entonces el origen de esta información falsa disfrazada de pregunta, bueno, hay bastantes indicios que nos permiten sospechar. Y esto a pesar de la conferencia de prensa dada por Macri, sino por Rodríguez Larreta, Marcos Peña, ambos funcionarios del gobierno. Que fue quien aprobó la licitación, claro, de Connectic. Claro, en donde decían, nosotros no hacemos campaña sucia, los reyes de la campaña sucia son los kirchneristas y demás, pero no pudieron dar ninguna información consistente que negara esa vinculación, que con el paso de las horas se va haciendo evidente. Pero escuchemos la arte, la ciencia y el pensamiento del señor Durán Barba y cómo se defiende de las acusaciones en todo caso. A la larga sí hay dos concepciones de la política que se están enfrentando. A ver. La una concepción más autoritaria, más concentradora del poder, poco respetuosa de las diferencias, poco respetuosa de los otros. La otra, una concepción democrática, que supone que la democracia es alternancia, respeto al otro, y no por pose, sino porque es una convicción que, bueno, los más jóvenes como Macri la tienen por su lado, otros la tenemos porque estuvimos en los 70s y pensaba que estaba bien hacer cosas. ¿Era juventud peronista? Sí, y antes en Ecuador era también un militante de izquierda, fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y me parecía muy bien hacer la revolución. Pero después de vivir la experiencia argentina, que yo la viví acá como estudiante, y ver las brutalidades que pasaron con la dictadura esa, empecé a valorar la tal democracia burguesa a la que tanto despreciaba. Más vale una democracia burguesa en la que más o menos las cosas no son perfectas, pero nos respetamos. Y usted dijo algo así, me pareció una elección brillante. Y lo fundamentó, dijo, Vudú es un hombre moderno que anda en moto y toca la guitarra. O sea, sí. No se refirió a que es un buen ministro de Economía, o que tiene tales y cuales ideas, sino que dijo, anda en moto y toca la guitarra. Si hablamos de un candidato, me fijo en esas cosas. Si hablamos de un gobernante, me fijaría en otras. Estamos hablando de candidatos. La gente ya no quiere votar por señores con terno, corbata, serísimos, furiosos, con bigote parado. Gente que se ría, gente que sea tranquila. Ahora tiene ni pies ni cabeza, ni ser fascista, ni ser comunista. Ya no. ¡Ay, tanta lágrima inútil! ¡Tanto dolor malgastado! ¿Pero por qué no te quedarán en sus países estos comunistas muertos de hambre? Si hablamos de un candidato, me fijo en esas cosas. Si hablamos de un gobernante, me fijaría en otros. No entra la duda en ninguna de sus declaraciones. Don Arván Barba dice, al pan pan y al vino vino. La política es así y el que no piensa que es así es porque no entiende nada. ¿Cuáles son las tres ideas fundamentales de este espíritu que tiene el cerebro duro como un ladrillo? Las tres ideas fundamentales es, la primera es que la política expresa sentimientos y no ideas. Y que los políticos inteligentes hoy deben transmitir a sus votantes potenciales, sentimientos y no ideas. Entonces, la política para Don Ambarba tiene que ser eso, expresar sentimientos, no ideas. Por supuesto, esto le viene mejor a los políticos que son malos expresando ideas. La segunda idea fundamental de Durán Barba es que nadie en el mundo se interesa por la política excepto los políticos y que está bien que esto sea así. En realidad Durán Barba es un optimista que piensa que vive en el mejor de los mundos y que todo lo que sucede pertenece al mejor de los mundos. Entonces esto le parece que está bien. Con lo cual refuerza la idea del político profesional y refuerza una idea tecnocrática de la política. La política es una técnica. La tercera cosa que dice Durán Barba es que cuanto más un político finja parecerse a la gente o efectivamente se parezca a la gente, mejor. Si logra esto, ser un tecnócrata con una profesión que no interesa a nadie, pero parecerse al vecino con el cual vos te encontrás en el palier, ese político está camino a la victoria. En realidad Durán Barba es un optimista que piensa que vive en el mejor de los mundos y que todo lo que sucede pertenece al mejor de los mundos. Yo no tengo ninguna empresa en la República Argentina. Tengo la oficina esta que de Durán Barba y Asociados, esa sí es una empresa en la que yo tengo una participación más moral porque no tengo acciones, porque estoy formando gente en mi profesión y eso es lo que yo hago. Sobre esta empresa TAC no tengo absolutamente nada que ver con ella. Sobre la otra, ese nombre que usted dijo, Conetic, ni conozco el nombre. A Durán Barba, la pregunta es, concretamente, ¿usted conoce al fundador de la empresa TAC Continental, Rodrigo Lugones, que trabajaría para usted, sí o no? Lo de Rodrigo Lugones, contundentemente sí, claro que lo conozco. Fue mi alumno aquí en un curso en Torcuato de Itela. Fue mi alumno en la George Washington University durante 2 años, hace varias campañas conmigo, este mismo momento está en México trabajando para una campaña en la que trabajamos en México, y sí, lo conozco perfectamente bien, Rodrigo. ¿Y no hizo la campaña de telemarketing que difamó a Filmus? No tengo... ¿No la hizo? Pues, TAC Continental, ¿no la hizo en Buenos Aires? Que yo sepa, no. A ver, porque me deja perpleja. Yo le pregunto, ¿cuáles son los sueños de la gente? ¿Qué se lee en los trabajos que usted hace? Bueno, lo que Greenberg, el asesor de presidente Clinton, llamaba sueños de clase media. Ahora la gente no sueña en enormes cosas. No sueña en cambiar el mundo ni en defender el status quo. La gente tiene sueños menores, pero que le interesa. Desde esa gente que lo que quiere es vivir en paz, vivir bien. Quiere que no le insulten, quiere que no le desprecien. Y básicamente es eso. Aquí está. Que sigue gustando el cabaret. Bueno, escuchábamos al señor Jaime Durán Barba, hombre nacido en Ecuador, que anda agitando la bandera de haber pertenecido a la juventud peronista y de haber sido un tremendo izquierdista en su juventud, que después de ver lo que pasó durante la dictadura acá, dijo, no, bueno, paren, yo quería hacer la revolución, pero digamos, conversando, ¿cómo me vienen con semejante bestialidad? Vi el maravilloso análisis de la señora Sarlo, digo, uno escucha a Rudán Barba y dice, ¿cómo puede ser que alguien piense que la política es eso, es la nada misma, es solamente cáscara, es solamente la apariencia, y que sea un comunicador exitoso? Y después Sarlo, que evidentemente participa de muchas de las ideas de Durán Barba, aunque le parecen mal. Digamos, la diferencia entre Durán Barba y Sarlo es que piensan lo mismo acerca de la gente, la política, las instituciones y el mundo. La diferencia es que Durán Barba le parece bien y a Beatriz Sarlo le parece mal. Por eso Beatriz Sarlo dice, estamos en presencia de un optimista. Oh. Alguien que cree que vive en el mejor de los mundos. Sarlo, como buena parte de la izquierda progresista argentina, cree que vive en el peor de los mundos, sencillamente. Nunca ninguno de ambos logran asomarse al mundo, en todo caso, como para poder vivir en él. Pero, digo, lo curioso es cómo Beatriz Sarlo, que hace un análisis bastante ajustado, probablemente por las coincidencias con su propio pensamiento, termina concluyendo de que se trata de un optimista a toda prueba, Durán Barba. Yo, después de estas informaciones que estamos teniendo, ¿no? Hay algunas precisiones por ahí. Sí, en el artículo publicado ayer, también por La Nación, en este caso con la firma de Hernán Capiello, hay un párrafo que es bastante ilustrativo de esta maraña. Dice, ante anoche la gendarmería allanó las firmas TAC Continental de Libertad 1240, Connectic SRL de Talcahuano 446 y NSS de Virrey Ceballos 422, todas en la capital federal. La empresa NSS era el call center que realizaba las llamadas, contratada por la firma Connectic SRL, que según fuentes judiciales fue fundada por Guillermo Garat y estaría vinculada con Lugones. Lugones es el alumno de Durán Barba. A su vez, la llamada, realizada mediante una computadora, llegaba a los Estados Unidos e ingresaba en la Argentina a través de un carrier contratado por TAC Continental, que fue fundada por Lugones, según lo reconoce en su currículum, y por Garat. Lugones es socio de Durán Barba y director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, la consultora contratada por Macri desde hace años. Otros cuatro allanamientos se hicieron en viejas direcciones de esas firmas. Es decir, que Lugones es socio de Garat en una empresa que está vinculada a la empresa que él mismo funda, según reconoce en su currículum, y ambas dos están vinculadas a estas llamadas, a esta campaña sucia. Lugones, decimos, es el alumno directo y ahora socio de Durán Barba. Y para cerrar el círculo, La Nación, muy contundente el último párrafo, dice, en los registros de la web del gobierno porteño, Connectic SRL aparece como la empresa que sin otros oferentes ganó en abril de 2010 la licitación para brindar servicio del sistema de llamadas automáticas por un año. Rodríguez Larreta firmó la resolución. También se le asignaron 52.000 pesos por un plan de incentivos para pymes durante 2010. Bueno, esas son las informaciones hasta ahora. Rodríguez Larreta dijo en la conferencia de prensa desconocer absolutamente estos nombres de esas empresas, que no entendía. Es más, desconoció sobre lo que se estaba hablando. Sí, sí, a mí después no me dijo nada. La acusación a el jubilado y sin estudios primarios concluidos, el papá de Salomón Filmus, padre de Daniel Filmus, desconocía todo. Por supuesto, nadie le puede pedir a el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires que recuerde todas las licitaciones que firma en sus funciones, pero si iban a dar una conferencia de prensa, hay una cosa que se llama Google, hay otros buscadores. Sí, hay asesores incluso. Poniendo estas palabras claves, muy probablemente le hubieran refrescado la memoria, ¿no? Sí, yo debo confesar que me quedo mucho más tranquilo. Sí. Realmente, porque todo hacía parecer, según el discurso de Durán Barba, este discurso de la política como cáscara vacía y como moderna imagen que transmite sentimientos y no más ideas y todo eso, todo hacía parecer, por lo menos el bombardeo de la presencia de Durán Barba en varios medios, había empezado a parecer que tenía razón. Porque el tipo efectuaba estos análisis y si uno mira la campaña de Mauricio Macri, efectivamente se basó en estas pautas y el tipo ganó. Sabiendo ahora que es un trucho, es otra cosa. De lo que Durán Barba hablaba, señora Beatriz Sarlo, no era de cómo es la política, ni de cómo él cree que es la política. Es como si Batista dijera, a mí me gusta jugar con tres punteros petizos. No, es lo que tengo. No. Si yo tengo esto, ¿qué tengo que salir a decir? No. Que tengo que vender imagen sola. Sí. Ya que no puedo defender ideas, no puedo defender ideología, no puedo defender trayectoria. ¿Qué vendo? El pin en la solapa, listo. ¿Cuánto hay? Listo, vendemos el pin en la solapa. Sí, sin tantas sofisticaciones marketineras y demás. Menem, después de 10 años y pico de gobierno, reconoció que si él decía realmente lo que iba a hacer, no lo votaba nadie. Curioso, curioso paralelismo entre Macri y Carlos Saúl Menem, que se van a ver en el próximo track, si vamos a tener tiempo de pasarlo. Se viene la tanda, sí, vamos como, a la tanda, como chancho para los choclos. Así volvemos. Espacio publicitario. Viví la final de la Copa América por Radio Provincia. Este domingo, desde las 15, Uruguay, Paraguay. Todos junto a nuestro equipo deportivo poniendo corazón a este encuentro. Uruguay, Paraguay por Radio Provincia. La radio de la Copa América. ¿Cómo somos? Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora, todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena, todos los lunes a las 0 por Provincia, AM 1270. O no somos nunca más. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. A ver, para que se... ¿Qué haces con ese celular prehistórico, actualizado? ¿Qué querés? No me da para uno moderno. Pero si en Musimundo encontrás lo último en tecnología a precios increíbles. Es que me encariñé con el ladrillo. Aprovechá este viernes, sábado, domingo y lunes y llévate todos los productos de las mejores marcas con un 20% de descuento y 24 cuotas sin interés pagando con todas las tarjetas de crédito del Banco Macro. Musimundo. Tecnología, música y entretenimiento todo en un solo lugar. Costo financiero total 1,53%. Promoción válida del 22 de julio hasta el 25 de julio de 2011. Consulte bases y condiciones en todos nuestros locales o en www.musimundo.com. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. En caso de intoxicación por monóxido de carbono, el Ministerio de Salud y Radio Provincia recomiendan sacar a las personas intoxicadas al exterior de la vivienda, llamar al sistema de emergencias o trasladarlas inmediatamente a un centro médico asistencial. Si los intoxicados están inconscientes, acostarlos en posición de costado mientras se espera la llegada de la ambulancia. No suministrar nada por boca y, si es posible, proveer a la víctima oxígeno al 100%. Fue un consejo del Ministerio de Salud y Radio Provincia. El Instituto de Previsión Social tiene su espacio de diálogo previsional. Con la sanción de la ley 14.196 se restituye a estatales y docentes de la provincia el pago del premio jubilatorio suspendido durante la emergencia económica. Para mayor información, www.ips.gba.gov.ar. También 0800-999-4777. Gracias por compartir este espacio de diálogo previsional. Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. El Templo Público de Información, Los Ángeles, con ojos de cuarto poder, profetizan sobre los hechos que anuncian el advenimiento del fin de una semana. Día sexto, viernes a las 20. Conducen Sonia Negrín y Vito Ascolese por Radio Provincia, la radio pública. Vacunate contra el invierno. Vacunate gratis contra la gripe en cualquier centro de salud. Deben hacerlo mujeres embarazadas, mujeres con bebés menores de 6 meses, niños entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, personas con afecciones respiratorias o cardíacas, con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos y diabéticos. Para más información, entra en www.ms.gba.gov.ar. Palacios flamencos, jardines encantados, arquitectura de autor, estadios que están a la vanguardia tecnológica. ¿Dónde? En La Plata. Lotería de la Provincia te invita a disfrutar del ciclo Puertas Abiertas 2011. Vení a conocer el espectacular Palacio de la Casa de Gobierno, la increíble arquitectura del Teatro Argentino y el Estadio Único, el más moderno de Latinoamérica. Más de 100.000 visitantes. Visitas guiadas sábados, domingos y feriados de 10 a 17 horas. Entrada libre y gratuita. Puertas Abiertas 2011. Más puertas, más abiertas. Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. CITN es independiente. C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Otra vez soy yo, Mita del Alma. Estoy escuchando a Lazarlo y puedo asegurarles que entonces, ¿qué quieren hacer con nosotros y con todo el mundo si está asesorando gente en el mundo? Globalizar la estupidez humana, que sea un solo gobierno con sentimiento mentira, porque todo se lo lleva él para su rebaño, y no hace nada por el país, ni hace nada por su patria chica, que es la capital federal. Qué ignorante que es Durán Barba. No se fija que la gente, como Filmus, es un señor y no está inventando nada, que creó el canal Encuentro y que es un maestro, un docente, porque nada que ver con el otro, por eso no le da el debate. Así que estoy re indignada escuchando esto, porque no somos tontos los argentinos, díganle a todos. Un beso y gracias por escucharme. Sí, buen día para nosotros y los medios. Recién escuché algo de que estaban hablando de unas bandas, que una se llamaba Haile Selassie, que era, no sé, para recordar, ese tipo era un impresentable, el emperador de Etiopía. Yo recuerdo que en fines de la década de 60 lo mostraban que le daba de comer a los perros en platos de oro y de plata y el pueblo se moría de hambre. Algo parecido a lo que pasaba acá en la Argentina a principios del siglo XX, ¿no? Cuando la sociedad rural comía en platos de oro y de plata y la gente, gracias, si podía comer en un plato de aluminio. Así que no sé qué es lo que hay que conmemorar. Realmente le podrían, hay tanta gente para Madre Teresa, algo así le podrían poner a la banda. Bueno, les mando un abrazo, Fernando. Muy lindo el programa. Buen día a nosotros y los medios. Buen día, Lorena. Buen día a todos. No pensaba molestarlos ya en llamarlos, pero los llamo para agradecerles y felicitarlos por el cumpleaños y también hacer un reclamo. Desde que apareció el Facebook de la señorita Ivana, nosotros los que llamamos por teléfono y no tenemos Facebook, porque nuestras posibilidades económicas no nos permiten tenerlo, es como que nuestros saludos, nuestras opiniones no valen de nada. De toda la familia, de toda la gente que nombró la señorita Ivana, no sé cuánto hará un año que lo escuchan y que le abrieron la puerta a la casa como lo hice yo. Chao, Elvio. No se nos ponga así. Si lo estábamos extrañando. Hace dos programas que no nos llamaban, estábamos preocupados hasta por su, si se había mudado de país, si había enriquecido o de radio o incluso de programa. Por favor. El primer oyente de nosotros y los medios. El primer y el constante, un año seguido, Elvio abriéndonos la puerta de su casa, como muchos otros, pero Elvio haciéndonoslo notar programa a programa. Gracias, muchas gracias, Elvio. Muchas gracias, Mirta. la loma. Tranquila, Mirta. Sí, no te indignes tanto, ya sabemos cómo son estos personajes. Pero está muy bien lo que decía Mirta de la Loma, muchas gracias por el llamado. Y Fernando de Capital, que es, también es un fiel oyente y suele enviarnos un mensaje. Y sí, sí, digamos, lo que nosotros decíamos de Haile Selassie era exactamente lo que vos decías, ¿eh? Pero está muy bien, digamos, lo que pasa es que hay mucha gente que lo tiene todavía, que dice, no, ¿sabes qué? La religión rasta, eso no sé si para, vos sabés de qué se trata. Claro, es interesante, normalmente a través de la comercialización de la música de reggae se vende una mitología y demás. Sí, un estilo de vida. Y que en todo caso lo que se quiso hacer en este pequeño espacio de efemérides es señalar el origen real de esa, por lo menos de la terminología Rastafari. Sí, por lo menos qué cosa es un Rastafari. Che, son como las 10 de la noche, así que nosotros teníamos otro corte de audio muy interesante. Yo dejé la leche en el fuego, me voy. Por favor. Tenemos un track muy interesante para escuchar, para conversar, porque hablaba de política, hablaba de grandes divisiones. Bueno, ya nos vamos. No es para tanto. No se nos ponga así. Pero si nada funciona demasiado mal, el sábado próximo sí vamos a poder acudir a él, porque no tenía una urgencia de actualidad, pero sí, en todo caso, de reflexión o de cosas interesantes que se estaban diciendo. Es el segundo sábado consecutivo que nos queda un track afuera. Sí, o dejamos de hablar o... No sé. O hagamos track más corto, algo pasa. Sí, la cuestión es que, bueno, es interesante para retomar lo que tratábamos recién del tema Durán Barba, es que las investigaciones se aceleren durante la semana. ¿Por qué? Porque el otro fin de semana, el domingo 31, los porteños van a concurrir otra vez a votar en segunda vuelta, y que se sepa dos o tres meses después que efectivamente lo que hoy se supone Durán Barba está vinculado con esta campaña sucia, ya va a ser demasiado tarde para lágrimas, con lo cual sería interesante que el martes retoma la causa la jueza Servini de Cubría, que era quien es la jueza electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Sería bueno que se pueda avanzar antes del fin de semana con alguna precisión, ¿no? Sí, igual dejemos algo claro, nadie cambia su voto por una campaña sucia o esta clase de estupideces. No van a influir en el 47% que se va a tomar. No, seguramente no. Pero lo que ocurre es otra cosa. Inducir al voto mediante engaños, como fue en el caso, digo, Salomón Filmus no terminó la escuela primaria, así que mal puede ser arquitecto y no tenía ninguna relación. No, aparte, un gobierno que está procesado, el jefe de gobierno, por pinchar teléfono, que ahora se está investigando con algunos indicios bastante fuertes, que hace campaña sucia a través de los teléfonos, que vive mintiendo y demás. Y que nunca se hace cargo. ¿Cuándo dice la verdad? No, pero es que aparte hay sanción penal para quien induzca al voto mediante engaño. Así que si se comprobase que esta campaña tiene una relación directa con el gobierno de la ciudad, la cosa se pone complicada en serio. Y la otra cuestión que tiene que ver más... Probablemente no pase, pero que tiene que ver más con el enfoque de nuestro programa. Efectivamente nadie puede decir Clarín hace que el 47% de los porteños vote a Macri. Ahora, lo que Clarín hace es una colaboración inestimable al omitir referirse a esta información, que es de primera importancia, por lo menos para los electores de la Ciudad de Buenos Aires, y en la edición de hoy Clarín lo ha omitido totalmente. Sí, imagínense que hubiese sido Filmus el que hubiera hecho algo por el estilo. No habría programa de TN, no habría programa de Radio Mitre que dejara de... Las primeras seis páginas de Clarín se dedicarían a eso probablemente. Igual, recordemos, La Nación es la tributaria de la información que nosotros estuvimos difundiendo aquí sobre el tema de Connectic y de TAG y del señor Durán Barba y del señor Lugones y Garat. No estamos haciéndonos ecos de un pasquín oficialista ultra K, ¿sí? La Nación, señores. Y Clarín lo omite. Bueno, así estamos. Así estamos, y estamos como que son las... estamos pasados. Sí, son las 6 de la tarde. Le vamos a dejar en manos de la gente de Panel de Control. Gracias por estar del otro lado. Gracias, de nada. Y bueno, no era del otro lado de la mesa, no, del otro lado. Del parlante. Gracias, Elvio. Mil gracias, Elvio. Yo pensé que se lo estaba diciendo a Macri. Gracias por estar del otro lado. También. Muchas gracias por estar del otro lado. Pero me regocija la truchez de Durán Barba, porque significa que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires no son los idiotas que Durán Barba piensa. Simplemente se trampa el tipo, nada más. Se acabó la paciencia. Ya no vamos. O salen o los cagamos a tiro. Bueno, salimos. Nos vamos a tener que ir. El sábado próximo a la una del mediodía vuelve Nosotros y los Medios. Ivana Casas, Gustavo Bulla, Martín Gómez en la operación técnica aquí en Capital. ¿Quién les habla? Gustavo Gordillo. Javier Lofeudo, dijimos en La Plata, Perla Damuri por allí, Gustavo Tenaglia, tanta gente. Y ya entramos en el segundo año de Nosotros y los Medios. Chao. Adiós. Bueno, también nos vamos. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro.